Lan winapti kui chen yusku. Nan teya nan sen nain. Otsu kui chen am na ham da sen da ni na. Nzen nain. Chua na ham. Otsu. Da sen da ni nan sen nain shu he. Aha winam yusku nan liu Griselda Sánchez. Ham otsu. Nzen nain chua na. Kului ta na na. Na. Cuitañam a otsu ndoana nikio nikio matsona loa nikio nde o nikio chishaina kula na ne na ku kula ne nikio nde na radio na ki nde maka kunaptiu na machena na guanyam na ha otsu ndoa ya machima hendo ntaya na nansa nain. Bueno, vamos a escuchar la intervención, la participación de la compañera Griselda Sánchez. Ella nos va a platicar, nos va a compartir la lucha que se da por el territorio desde las ondas. Así que adelante, compañera. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están escuchando también por Radio Ñomda, La Palabra del Agua. Quiero iniciar agradeciendo pues el estar aquí, ¿verdad? Tiene 8 años que no pisaba este pueblo y pues es bien bonito regresar nuevamente, ¿no? Y regresar porque hay un cariño fuerte con los compañeros, con esta Ave, con Rudy. Hay un cariño fuerte con Obed, con Manuel, con Román, con David también, aunque ya no se acuerda de mí. Hemos cambiado, entonces ya no se acuerda tanto. Pero dentro de la historia de las radios comunitarias en México y en América Latina, yo creo que esta radio es una de las radios que nos ha dado importantes enseñanzas, ¿no? Por eso es que existe un cariño profundo y que, bueno, a veces los pies nos llevan a otros lugares y tarda uno en regresar 8 años, pero pues uno regresa y uno siempre los tiene en el pensamiento, aunque no lo crean. Entonces, bueno, quería agradecer pues ese cariño. Bueno, vamos a una Griselda Sánchez, maniquiana, chumán, yo ya soy do maniquiana que lo van a andar, andar de na, o a chuan do na, na niau na se naí cantia na, no tío na malen niau, hao na niau chu mas na niau he na niau na da ni chu, do hao ya chong ya niau ni kiu wen tez a na na thang shui, do mas na toma Macet mane radio wa na kin jo asnda no na kin jo America radio wa chao gyun ana wa na do to makului na Voy a jalar de lo que dijo Iracema al final acerca de que hay que reconocer los movimientos sociales en sus fuerzas y en sus talentos. Y por eso quiero contarles hoy la historia de una hermana de Radio Ñomda, que es Radio Totopo, y que Radio Totopo está transmitiendo hace más de 10 años en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Digamos que está más o menos esta región, como se conoce el Istmo de Tehuantepec, es una región que es grande porque abarca Oaxaca, pero también abarca Veracruz, y es la parte más angostita que tenemos en México, ¿no? Así tenemos México, y esta es la parte más angostita. Ese es el Istmo de Tehuantepec, y abarca Veracruz y Oaxaca. Los compañeros de Radio Totopo están en Juchitán, que casi podríamos decir es la costa, pero no es la costa, es el Istmo, ¿no? Entonces está ahí en Juchitán, está cerca de Matías Romero, bueno, no tan cerca, está cerca de Unión Hidalgo, de Salina Cruz, ¿no? Como ciudades importantes. Matson na haun ma se ton ya na ma se nei lo ani mat oin chu wi ya na se nei shi ya na da te nam e mati haun matson na Macet mane do macane kantia na kuiche radio na macehau na chose na radio wa kui radio na diuna enyotsko radio totopo ndal una nikio nyonta radio chikia chikia chain macetiu lo ama kuina aha endo wa na chaun na ndiu huchitan Oaxaca kui hoyu na shena kundia ya mapa na ndiu asnda yunaka tu yunaka nai loa se chama na ndiwa xmo ndiuna nikinyotsko ho wa radio wa no matima ku radio chashena radio wa huna nauna manto loa he wa ku chaun na ndiu union hidalgo no ku chaun na ndiu na salina cruz loa na matsen nai y es importante ubicarnos en este lugar porque es una de las zonas que donde más sopla el viento. En el país ese es el lugar donde sopla más el viento. Y aparte tiene la importancia de que como conecta Veracruz con Oaxaca, y porque es así la cinturita del país, se puede llegar de un lado a otro en poco tiempo, ¿no? Por una carretera. Entonces, en la carretera transísmica, la carretera que conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y entonces resulta que por esa importancia, pues a los empresarios, al Estado mexicano y a las empresas españolas y holandesas y alemanas dijeron, no, pues aquí hay un montón de riqueza, aquí se puede mover un montón de forma rápida las mercancías de un océano a otro para que después mandarlos a otros países, y aquí podemos construir grandes parques eólicos para generar energía eléctrica. Ahorita les explico qué es un parque eólico. Now you watch on one what's the name of you and you know nikyo nyotsko xmo or you know and dilo and you know two you know name do as nda na kan to wa nda lo pacific on the kyo nda lo atlantic we nda lo mo kan to wi ma khina e chao ka nai na to wa ho ti ndai na na cha kui ndio nda lo no ngo e ku chi ndio nda lo wa kui na to wa chao na na ma cha thau na dilo we nda lo wa ho na chao ma chena nan dio ma hin da ka nda na ngi un a ta ho na ne ne kul oi na chu na la na na kul oi ne nan dio ma ho na nia na ma he dio yu na a lo ku ho ma ti yu na hin da nai ma de chu na nai ma de lu na ta ngul oi ne na do ku he ma kul oi ne na cha na na dui ngwa na cha na chom chom chom na kul oi ne na ki wa ne ki hin de ne na kul a na cha Pues un parque eólico son construcciones que están, son torres gigantes que tienen unas aspas como los ventiladores, pero gigantes, y que como sopla el viento tan fuerte, eso es lo que hace que mueva esas aspas gigantes. Entonces, por medio de esa fuerza del viento es que se genera energía eléctrica. Y eso se lleva por cables y se lleva por otras máquinas para concentrar la energía, ¿no? Y a eso ellos le han llamado energía verde, dicen, energía sustentable, porque el viento porque el viento nunca se acaba, porque el viento está ahí, porque el viento es eso, porque el viento se mueve a todo rato, no lo podemos parar. Entonces le han llamado, de una forma tramposa, le han llamado energía sustentable. Pero sustentable ¿para qué? ¿Para quién? Ellos dijeron, estas empresas dijeron, bueno, construyeron, son grandes extensiones. Así usted mira al horizonte y en vez de ver ese cerro, lo que va a ver son estas grandes torres con estas grandes aspas moviéndose, ¿no? Y entonces ellos dijeron que esa energía iba a ser para las comunidades y los pueblos. pero resulta que no es así, que esa energía se está ocupando para empresas tan comunes en nuestra vida como la Coca-Cola, como Heineken, la cerveza, como Gamesa, como, ¿no?, varias empresas que están tomando esa energía para sus fábricas, ¿no? Y bueno, Mazona Hau Wakuin Auna Mazona Duna in its co parque iolico. Loakuin no chuana kului kulucho chum chum chonkitam lukiluha nha. Do la ne you na hun nantana cantana de name and de neon nanan de nutin de tinji de antena na yaloa na auna kuisho chasena shonans ah de. Hindi na much ay na mga wind kaon na na nay hecha shenans ana hindi do na na shen na mga wind kaon na nay matsa ko kain na huna jam ng tanggul uwe na kaya na ho na kain na torres may na hindi hindi na nay yun na kini ayu ka wala na kisyo tele ka wala kuwit kio na yun nay na na tu na na na tala nay matiyon sa na mati matiyon si ma nay na ta matso chin na mon ya nan ya san ya sta shin da we chin ki ho on da ya ni ki na mai na mun the na na kul an na tsia ni ki ne nei ma che na nan tsa na tsia da hu na ma se ko kai na chang we na nde gu lo na chang mai gu lo na ma ho tin ha na na ma ho ho sa ti yu na kia no na ta na chang mai gu lo we ne ho na na na ta ne na ni fabrica na na che shin na da ta in coca cola che shin na na na ki la sure sa cha na na na ki la galletas nam a once tiu jazzo fabrica muy hona cool o en chao na mach ena nikio kho nei jina mayu chena luendena. Y entonces cuando llegan las empresas a estos lugares, a estos territorios, empiezan a rentar la tierra de los campesinos, no la expropian, no sino que la rentan, les piden por renta la tierra y les dicen, réntame tu tierra 30 años, por 30 años o por año te voy a pagar 2,000 pesos más o menos, ¿no? Por año, eso es lo que están pagando por la renta, pero vamos a firmar un contrato donde me rentas por 30 años y cuando se acaben esos 30 años me lo vas a rentar por otros 30 años y después me lo vas a rentar por otros 30 años y entonces ya tenemos unos 90 años, pero pues ya no vivimos tanto en estos tiempos, ¿verdad? Pero más o menos unos 100 años ya están rentadas, ¿no? Ya generaciones ahí ya en que se comprometieron a rentar sus tierras. Y lo hicieron los campesinos y lo hicieron los pescadores, porque estamos muy cerquita del mar. Entonces hay campesinos y también hay pescadores. Y la gente rentó sus tierras porque hay necesidad, porque tenemos necesidad para comer, porque también el campo ya no da, porque la gente emigró, ¿no? Y la gente lo hizo. Y construyeron los primeros grandes parques eólicos en ese lugar. Y después llegaron más empresas y siguieron diciendo, réntame más hectáreas, ¿no? Necesitamos seguir con la generación eléctrica. Pero la gente ya se dio cuenta que eso que las empresas prometieron, ese desarrollo, esa generación de empleos, no es cierto. Se dieron cuenta que los que se están enriqueciendo son las empresas, que no hay empleo, que más aún el tejido de la comunidad se empezó a disolver, que empezó a llegar el narcotráfico, que empezaron a secuestrar a los jóvenes, que empezaron a asesinar a las mujeres. Y entonces ellos se conformaron en asambleas en defensa de la tierra y el territorio. Son que na mai chao ventila chao ko na la de chao ventilador en mai na to ma ho na la na trato a la nda ni ne ki on a na ma ho na la na rent an do ana chao na de lo wa na ti na to ana gul we ni na ho na che na na na ne lo na ni ki ana we mai na gun te na mai na kin do an ne wemay nangun ndial wana na she chu nanel ana he kui kui lhai ayuna kyunchu kichungul wenena yo mai dona ki china tenan kyunchu kichuwa hendu ta ku che chau na ku che kyunchu kichungul wenena hona chau sa na he na nde ati ndai na ana na ana thainda lu kyuna ana sa hen ama chana diana na ti yu na he che mama te ndai na hona ni kyuna hona tuino senchi ndes a ndenos a na na na ti ya na kin hauna hasta ti kien a wi ni na kin hauna hona he to na na kula nda nen ta na cha kula thau ni na chana ngwa nyau ni nda nyau ni chin kien na a hona ku thau na ndo mana kul a na au he ni kyo ni kyon a ta na ku tuwe o ta na na mai na kin joa na हो न चाहूँ ना हे ना मच एंटा ना चाहूँ ना कुल मचे थाऊ ना हो ना इन्दा ना लियो ना ना तीस कोई तो ना आह ना ने क्यों ना नहीं y se conformaron en asambleas populares de defensa de la tierra y el territorio porque al igual que ustedes, ¿no? Al igual que en otras comunidades de este país, pues la tierra es sagrada, ¿no? Y en este caso, cuando las empresas en el aire ven una mercancía, en los pueblos es distinto, porque lo que están viendo son sus deidades. En esos lugares, el aire tiene una importancia bien fuerte, cuando sopla el viento del norte, cuando sopla el viento del sur, y esos vientos tienen sus deidades, ¿no? Entonces, para las empresas quieren comercializar con el viento, pero para los pueblos es no existe en nuestras cabezas decir que el viento se comercializa, ¿no? Entonces, hay una relación bien fuerte con la tierra, con los campesinos. También hay una relación muy fuerte con el mar y las lagunas que existen en ese lugar, con los pescadores. Y hay una relación importante con el aire. Matsona hea chahon den anda makula no na ho na chahon maku thaun den nakula nam ta nakula ndu na ho na assemblies naku thaun den na nda nyau na joana nda nyau na nde ehe kuliu na na chahon na nde nde wa chahon makuluina e ho na he kun iana na nde chashena kuin kuin na na tuma chishma u kuin na chashena han hanet au na weloya giuna na matsa tsondae manan giuna na matsa tsotwa giuna na matsa tsotso mati ho na hela ni dewa malwa chashmana da loe malwa chashmana ho na chao he gund iana na makana na da nyau na na mai chanati kul we ne na ta hu na do ti thaina lu jina gund iana hu na ko to ti ga ta na samo he makula no na na tisa lo na ahna ana chana kuit kia tona na hindi na wana kue na yun ah na maho na tiempo niya. Y entonces, pues aquí viene la historia de Radio Totopo o la importancia de las radios comunitarias en la defensa del territorio. Entonces, Radio Totopo inició más o menos como en el 2006 a transmitir, ¿no? Y muy apegada a los acuerdos de San Andrés, ellos son muy de corazón zapatista. Y empezaron a informar acerca del, en ese entonces se llamaba Plan Puebla Panamá, ahora se llama Zonas Económicas Especiales, ¿no? Y empezaron a informar desde la radio qué significaba este Plan Puebla Panamá. Y empezaron a hablar desde la radio porque ahí hablan en idioma zapoteco. Su idioma principal es el zapoteco. Y empezaron a hablar desde su idioma, a traducir los contratos que la gente estaba firmando con las empresas cuando no había un traductor que les asistiera a los señores. Por ejemplo, llegaba, no sé, algún empleado de la empresa con un abuelo que es dueño de la tierra y no había un traductor que asistiera, ¿no? Esa firma de contrato, por ejemplo. Entonces los compañeros de Radio Totopo empezaron a traducir esos contratos al zapoteco y a explicar qué significaba lo que estaban firmando y qué significaba lo que esas empresas estaban proponiendo. Radio na masan na ite kiu radio Totopo na wa na ndiwa yuna yuna kului o yuna tui na na na kula na ilho do masan radio wa na na na mace na tia chu wa mal ho nyam do tue na aun ta na lai na te we ni ke zapatista ndiwa Chiapas ke na te we ku lai ka ta na na ngwe mati he matsaun na radio wa nana chona mate ndai nana cham ena hona to nana kula naina nikyo aun na kula no na kula naina aun zapoteco lo aun guena kula naina la ne ho na to nana kutla tenko na chatso haina nion chana hona ante la no tina hona la tengo una ley en el ana firma ni que un ana tan como la ne no hona ne no he na de no na chu na col hay me ti liun a etila no ay na ni osco na te hay no no tiche que agua al hay contrato me can da na can chu wina col ya na na lo acha na chiche chen tense no ne lo na cu el hay a hona que na ne ana traducción na ne tengo na ni osco na chu na que un na Nachuko no na hona nel ana firma tan noel hona de no lo na ti liuna a na lo na honel ana firma no na kia gune noel lo na ti hondo na chu na kono ne. Y la radio ha hecho varias cosas, varias actividades que de comunicación, no solamente transmitir por así como conocemos que es este pues transmitir por el micrófono, con la antena y eso, sino que también ha hecho proyecciones de documentales en la calle, ha hecho festivales, realiza muchas actividades con la comunidad se acerca a ellos, desde preocupaciones muy chiquitas, desde asesorías con los niños, de alfabetización, desde cosas así, en que hay una relación muy cercana a la comunidad. Y ese fue el lugar donde se creó la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Ahí es donde se creó, donde la gente llegaba, platicaba y después pues empezaron a organizarse y crearon la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. A la fecha el proyecto está parado, ¿no? La construcción de uno de los parques eólicos que es bueno, no lo puedo decir en zapoteco porque no hablo en zapoteco, está parado por la organización que hicieron las comunidades de allá. Y la radio ha tenido diferentes problemas, como tienen todas las radios, ¿no? En que hay, pues ya se quemó el transmisor, se quemó hace unos meses se quemó el transmisor, por ejemplo. Pero bueno, ya se solucionó y ahí está transmitiendo, ¿no? Y ha tenido muchos problemas los compañeros también porque han recibido amenazas de muerte. Uno de los locutores, uno de los organizadores principales de la radio o de los fundadores, tiene órdenes de aprehensión y también ha recibido amenazas de muerte. Entonces, no ha sido nada fácil el trabajo que tienen los comunicadores en esa región, en específico esta radio. En una ocasión les robaron el transmisor, les robaron todo el equipo, mientras, pues ha habido también, ellos han hecho de todo tipo de movilizaciones, desde marchas, desde calendas, desde, han puesto barricadas para que las empresas no lleguen con toda la maquinaria a incursionar en sus tierras y se han enfrentado con la policía, ¿no? Sí, se han enfrentado con la policía y en una de esas, mientras todos los compañeros estaban en las barricadas y enfrentándose con la policía, les robaron el transmisor, ¿no? Se llevaron así todo, hasta los cables se llevaron, desmantelaron la radio. Matimasana na radio na na wa ndua nei na ndu na radio to topo. Jigu to ti machena tsiana ku nei na ki radio na kchana ten ahna ki ndelu. Shinchi mati ho na kul ahna video sinel unan ten ian aki tsam kan tha na nan se ndo na amna ki la na shoe ki la ki ne ki ten dai na na chewal ho na ku no na ku thauna lo mati ki la na tsia ne ki yon chu ku to mona auna na la laina ho chi ho na la ndani na anawa ku to ma na na na ndu na asamblea popular del pueblo juchiteco chan ku ham ta ma se shmana to ma na na do ndael ana he na kui proyecto skol unang un te ti na mai la neng kho mai na la na cham nangul oi de na hnde na mai na wa ta ti ta ti lui na o te lui na she he ho na ndael ana na ta mai te proyecto wa ma ti ho na he nio problema na ku win na na kan tha na lo ku ku te ndai na na cham a de ti chao na ne thau na na ku ko sho na na sho radio no na ku wen an kho na na hochi ho kanta na na ho na kuti ne na o kute ndai na na chao ne kyo na ku win na wa ku i tsa na hwa nde na ki toma na radio na na na mati hu wa ku il hai na makana na ndu win na ho na hwa an kho na ki lo na en sko orden de aprehensión do chao lo ku no tsia na ndai na na ku to ho na o na to ho na tya na ku te ndai na na ku la ndo na na a chao na cha na ti kathauna na wi na na thaun ta ong chelu a nikyo lo na ndai na la nai ni ong khomai do ma ti ho na kin aina na ki na ki lui cha na ki lui na na ki ola ku na na to o ku la ku lui na na o na ku marcha cha chon na mai ku la na ndo ndai na atia na na na na ku la ho na e mangiu yo na ki na ku ituma ansa na ku na na ma ku wi na gobierno o na ti tiene cuiche chechenani o tiu na gobierno mache mache na wi tone na a. Entonces ya casi que vamos a terminar. Y bueno, pues esta radio, Radio Totopo, no cuenta con permiso de ningún tipo, bueno, sí, con el permiso de sus comunidades, ¿no? Es una radio que no ha querido entrarle a los trámites para obtener ningún, bueno, en estos momentos ya son concesiones, ¿no? Ya no son permisos, son concesiones, ¿o no? Y pero bueno, ellos no le han entrado a eso de los trámites, porque también consideran, igual que otras radios que hay en este país, consideran que el aire donde viajan las ondas y donde viaja la palabra, pues es parte de su territorio, ¿no? Y entonces lo que dicen los compañeros es que si están defendiendo la tierra es porque es el primer lugar, o sea, físico, donde se van a instalar estos grandes ventiladores. Pero también están defendiendo el aire, porque es a partir del aire de que se genera esa electricidad. Pero también están defendiendo el aire porque ahí es donde se mueven las ondas de radio, ¿no? Ahí es donde pueden viajar las ondas para que nuestra palabra llegue lejos. Entonces, por eso es que ellos dicen que pues la defensa del territorio es integral, ¿verdad? Entonces, pues ya para terminar, pues decirles eso, que esto que les conté es parte de una historia importante de resistencia allá en Oaxaca, pero que no solamente es historia, sino que en estos momentos que estamos en una etapa de transición en este país, con un gobierno que dice ser la cuarta transformación, y donde dice que ya no es el plan Puebla-Panamá del que les hablé hace ratito, ahora son las zonas económicas especiales, donde el país lo dividen en zonas, en diferentes regiones, ¿no? Lo dividen de acuerdo de su importancia. Y como aquí en el Istmo siempre ha tenido esa importancia estratégica, bueno, pues no le quitan el dedo del renglón, ¿no? Entonces, Pues Obrador en su discurso de toma de posesión en el Zócalo, mientras todos aplaudían, él dijo que el desarrollo en el Istmo va, ¿no? Que la generación de la energía eólica va. Entonces, pues los compañeros van a seguir resistiendo, van a seguir luchando, y es bien importante que sigamos fortaleciendo a las radios comunitarias, que sigamos cuidándolas, que sigamos procurándolas, que sigamos trabajando en estas radios comunitarias que son nuestras, donde nuestra palabra se escucha, ¿no? Donde no solamente pues las mentiras del gobierno prevalecen, ¿no? Entonces, pues los compañeros allá van a seguir. El año pasado hubo ese gran terremoto. Ahí están los compañeros levantándose, reconstruyendo su ciudad. Y pues ahí van a estar todavía para todo lo que se avecina, que de verdad yo no creo que sea nada bueno. Disculpen si rompí algún corazón. Muchas gracias a todos. Na kumantaja, mas na ina na radio y una na una kum na radio totopo. Una ta na permiso che na radio na walholo. Una kulatiuna na kulatiuna na tikana na alcanza permiso. Nangul uene de na y una maka. De na radio lo ni na ya na o ni na ku kuchau y una maya. Jotikana na taya permiso na gobierno na nikia kuchau chana chanan tengua radio wa lo ni tiu na kolenia hona la ne mati mati matsau na hona na kuta nyau na tua mati man ai na kuta nyau na de chikuta ti tua e chawa ne kuise shumana mati matsau na radio na wa na ne Oaxaca matsau na radio totopo wa matsen nai na anu mate ndai na do chuka mo inte na na mache na tsia na na kul a na mai na he niki gobierno sko na na na ma na ma henyo na henya matsau na na nse chui na ha mache tiau na ta na na che to man mantia ha na ta nse chui na e mane hu ko na ku ndio shoe na che che na neto a kui proyecto na gobierno na na tainam na neto na proyecto Puebla Panamá no he he proyecto na ti mascone he ti obrador ma zona ndiuna zonas económicas especiales ma aina ma ti he na ki na ki ku kui hoyu na chuwa na kul oene na na na na ma che luis ya na che ku lui a che na he ma zona obrador ma zona la ne ndiwa ixmo ma che luis ti ngun te ti na ma na na la na cham ndo hona hecha che na radio na mana la ne ma shen la na au an kyo proyectos me na ta na kuche na to u ana na nda nyau na ta na kuche na chu ana la ana cha nan ta nda nyau na tu anda nyau na yu na ma na ndo nda na nyau na de na che shma ku ku tsau yu na ma na ho chi lo a ku nyau na ma tsen na ndo ma ti ma tsau na ta na sai ke na ta na na sai lo na he ndai sai na ndo wa ha ka na ko ndi ti thau na ma ti radio wa ma te ndai na na sen ti na ne te ndai na na na na thau na tai la ne ho chi ha ma tsau ho she na ma ne na ta en tsa na ma se lio ne na lo ma tsau na na ko ti na ma tsia he lo a nyau ti na ho lo na ma tsau tai yo ka la ma na yo ha hui Maka anan thoi loa ya kuenta yus kumane na hinam Griselda Sánchez hamna doa na duna itzmo de Tehuantepec ta Oaxaca tsamsko do nda hindaya chuwa sen nai kanta na chuwa na nham na niam nta wa ne kutanyam na doa na na kului na loe na anta na na nai indi na ho na mi chay ho na cha ham Nhau loa chana yang winte ngko na la na cham ne kyo hnde do kho na sen nei chu wa na kyo na tanyam de na la ne ya na ki indo wa it's more